batería, Patrick. El bajo lo lleva Rafa. Y a la guitarra, Vicky. Yo soy Mari, la cucaracha de aquí, del escenario. Bueno, vamos con una versión en inglés que se llama Just Again de No Doubt.